Entre los intendentes que van a estar en esa reunión se encuentra el de Olavarría. Queremos charlar un poco de esa reunión y para eso está en línea el intendente de San Martín. Ricardo Iboscu, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente. Bueno, si bien nosotros sabemos un poco en qué va a consistir esta reunión, nos gustaría que usted mismo nos cuente de qué va a tratar este encuentro con estos intendentes. Bueno, se trata de una reunión informal, ¿no? Que precisamente yo creo que todos conocen de que ha salido una nueva legislación en materia electoral que cambia lo que es el cuadro de situación de todos estos años, ¿no? Entonces hay una cantidad de intendentes que no son del PJ, del Partido Justicialista, que hemos estado conversando y hemos resuelto de comenzar a reunirnos para, en función de la nueva normativa, del nuevo cuadro de situación, como le decía, armar nuestra propia estrategia para el corriente año. Uh-huh. Bien, son intendentes no peronistas, pero que sí integraron el Frente para la Victoria en la última elección. Exacto, que estuvimos acompañando al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional. Uh-huh. Bien, este armado de estrategia significa, por ejemplo, la construcción de algún espacio vecinalista o de esas características. Es posible, bueno, la reunión no la hemos hecho todavía, pero precisamente va a haber un intercambio de ideas, surgirán algunas propuestas y en base a eso fijaremos posteriormente nuestra posición, ¿no? Bien, como para que la gente se haga una idea, Iboscu, son unos 10 intendentes aproximadamente, ¿nos diría la lista de confirmados como para hacer un mapa de qué gente estamos hablando? Bueno, le comento algunos. Sí. Está el intendente de Vicente López, el japonés Martínez, el intendente de La Plata, Aurora, está el intendente de Coronel Suárez, de Tres Arroyos, son una, como le dije, aproximadamente una decena, ¿no? Es decir, en algunos casos, algunos de los intendentes han dicho que si no pueden estar personalmente, van a mandar un representante, ¿no? Bien, usted hablaba de esta reforma, muchos hablan de una reforma política, a mí me gusta hablar de una reforma a la ley electoral, porque para reforma política le faltan algunos aspectos todavía. ¿Qué análisis hace personalmente usted de este cambio que ha habido en la ley electoral del país? Yo creo, sí, concuerdo con usted que se trata de una reforma electoral, eso es más que evidente, ¿no? Yo entiendo de que, bueno, hay algunas regulaciones que aparentemente tenderían a que haya, es decir, una mayor concentración en las ofertas electorales, fundamentalmente de los grandes partidos. No he leído toda la letra chica, pero yo creo que en base a este cambio lo que tenemos que hacer es analizar y nuestra inserción, es decir, de alguna manera, para actuar como un bloque en conjunto, fundamentalmente estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, de alguna manera esta situación deja a este grupo de intendentes, digamos, un poco a la deriva, si se quiere, ¿no? Sin una estructura formal que los contenga. ¿Eso es lo que hay que buscar? Sí, yo no le diría a la deriva, simplemente de que hay que tomar medidas de prevención, ¿no? Yo siempre he estado a favor de analizar las cosas y comenzar a resolverlas, si es posible, antes de que sucedan. Uh-huh. Así que, y nada mejor que intercambio de opiniones, ¿no? Es decir, en el caso del intendente de Olavarría, de Cerverri, he estado pensando de una manera similar, de que nos tenemos que juntar, es decir, y ver qué camino podemos seguir hacia adelante. Bien, y aquí hablamos de intendentes no del PJ, pero de varias vertientes, digamos, de distintos sectores que convergerían en este espacio, digamos, o en esta posibilidad de armado que están planteando. Incluso, por ejemplo, el intendente de Marcos Paz, que avisó que no iba a estar presente porque se ha ido a la Patagonia, pero de cualquier manera que también le interesaba el tema y que está inserto, bueno, en lo que podamos resolver. ¿El intendente de Tigre y Boscus? El intendente de Tigre, bueno, justo él está en Pinamar, estuvimos conversando con él, pero de otros temas, digamos, porque nos conocemos, usted sabe que él, su origen era en San Martín, ¿no? pero él está dentro de la estructura formal del PJ, ¿no? Así que no, pero él no va a estar. No va a estar participando. Bien, obviamente que a partir de aquí se pueden prever muchas cosas o imaginar cosas o escenarios que pueden surgir. ¿Qué sería un buen escenario para usted luego de esta reunión? ¿Cuál sería el primer punto de acuerdo que le gustaría que se logre? Bueno, nosotros acá fundamentalmente lo de hoy, como lo dije, es una reunión informal. No hay un temario prefijado, no hay un orden del día. Pero lo que sí podríamos fijar, yo estaría conforme, es determinadas pautas que podamos desarrollar en conjunto en el año 2010, ¿no? Porque nosotros sabemos que tenemos este año, pero en 2011, bueno, son las elecciones. Entonces, lo que no hagamos en este momento, posteriormente ya no lo vamos a poder hacer. Bien, ¿esto marca un distanciamiento con el gobierno nacional? No, no, de ninguna manera. Es decir, marca simplemente de la necesidad de que nosotros estemos fijando, es decir, cuáles son nuestros principales objetivos, porque sabe que consideramos muy importante, es decir, de que sigamos articulando tanto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires como con el gobierno de la nación. Bien, intendente Iboscus, muchísimas gracias por su tiempo y la amabilidad de haber hablado con nuestra radio, Un abrazo para todos ustedes. Fuerte abrazo.